Hoy día la planta que se pretende instalar usted va a ser todo un proceso de quemaduras, de neumáticos, de plástico, una cantidad impresionante. Entonces, tú puedes ver que ingresando a Lautaro, más o menos 20 camiones diarios, y a lo mejor me quedo corto, ingresaría a la ciudad de Lautaro por el peaje, una cantidad donde muchos líquidos percolados y mucha basura caería a lo mejor en el trayecto y contaminaría el medio ambiente y produciría cáncer, enfermedades que hoy día están latentes con el asunto de la contaminación y el tema de la basura. Alcalde, ustedes se reunieron ya con la empresa, no una vez, sino en por lo menos un par de ocasiones, con el Consejo Municipal y después con la propia comunidad. ¿Le plantearon esto mismo a la empresa? ¿Qué le respondió ellos? Bueno, ellos pidieron una audiencia al Consejo Municipal por lobby. Por lo tanto, nosotros lo hemos recibido una sola vez. Yo como alcalde, una sola vez. Que la pidieron por lobby. Y por lo tanto, después se reunieron ellos, incluso yo hice participar también al Consejo Municipal y también a la ciudadanía. ¿Y le plantearon eso mismo que nos están diciendo? Correcto. ¿Y qué les dijo la empresa? Bueno, que ellos tenían, que era un proceso que tenía que hacer. Y ahora el proceso acaba de ingresar a la municipalidad, el proyecto, para poder sustituir también al medio ambiente. ¿Pero le hicieron esas consultas de esta quema de neumáticos, de este material? Le preguntamos y ellos dijeron que no estaba considerado eso de quema. Y ahora en el proyecto completo que hoy ingresaron, viene la quemadura de neumáticos, de plástico, del estudio. Ahora viene el estudio. Y ahí sale reflejo lo que ellos nunca dijeron.